pasó la tanda publicitaria de la radio, continuamos entonces con nuestro programa Historias. Por media hora más. Por media hora más, sí. Última media hora, no se la pierda. Recordemos que el año pasado nuestro programa arrancó siendo de una hora, luego lo alargamos media hora más y bueno, este año seguimos con una hora y media. Ganas no nos faltan de seguir, pero bueno, vamos a ver los números cómo se dan. Bien, seguimos recibiendo saludos a través del Facebook. Un saludo de María Clara Starloa de Don Torcuato, ¿no, Ariel? Así es. María Clara Starloa de Don Torcuato nos ha saludado por correo electrónico en el caso de... Ah, por correo electrónico. Sí, sí. Un saludo muy grande para María Clara. Que ha sido invitada a nuestro programa. Ha sido invitada y sabe muchísimo sobre la historia de Don Torcuato y sobre, bueno, la historia regional también. Así es. ¿Y a qué dirección escribió? Escribió a historiasycanciones@gmail.com. Y hoy, bueno, saludamos, se ha comunicado a nuestra línea al 4740-2260, nuestro amigo Miguel Ángel Lafuente de Villadelina. No sé si llegamos a saludarlo al aire, cuando ¿no? mandó el mensaje por Facebook. No, al aire no, esperemos que nos esté escuchando. Estaba pidiendo instrucciones para buscarnos en la computadora. Sí. Esperemos que haya tenido éxito y esté en este momento escuchando que lo saludamos. Sí, él fue el primero que se comunicó, les recuerdo, al 4740-2260, que es la línea de FM El Talar 104.5. Y también recibimos un amigo más de Facebook. Ya vamos por el amigo número 140. No, 840. Ah, perdón, 840. 840. Estoy. Sí, ¿sabés que quería decir 840 y no sé ni lo que dije? ¿Este año llegaremos a los 1000? Yo creo que sí, a este ritmo, sí. Calculá que el año pasado arrancamos en el Facebook con 100 y algo y llegamos. Festejamos el 700, que al amigo 700 lo llevamos de invitado a ver a Charlie García. Al Luna Park, vino con el equipo de Historias y Canciones. Así es, y parte de los anunciantes también. Sí. Y después llegamos casi hasta el 800 cuando terminó. En todas las vacaciones se incorporaron casi 50, ya llegamos al 840. Por lo tanto, si estamos ahora en 840, a los 1000 llegamos, pero enseguida, les digo. Habrá que pensar que con qué podemos premiar al amigo número 1000 de Facebook. Ahí está. Sí, sí. Habría que pensar. ¿Algún premio va a tener? ¿Algún premio? Por chiquito, grande, no sabemos. Simbólico. Simbólico, no sabemos, pero algún premio el amigo número 1000 va a tener. Seguro. Y ahora podríamos hacer un premio para todos los oyentes que están escuchando en este momento. A ver cuál. Escuchar un buen tema musical. Carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar, y en los valles retumba mi caja, canta con la zapra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zapra todo Tucumán. La noche en tus ojos, la miel en tu boca, yo traigo la copla del cañaveral, de la luna que alumbra si moca, cuánto se le antoja solo enamorar. De la luna que alumbra si moca, cuánto se le antoja solo enamorar. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Van las carretas subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear, como el grillo alunao en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral. Como el grillo alunao en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral. Amores de zamba, cosecha la zafra, la niña se alaja para enamorar, que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Escuchamos de Simoca del Chango Rodríguez. Y mientras escuchamos este tema musical, al 4740-2260 se comunicó un vecino pionero de Talar, Ricardo Bencina. Así que Historias y Canciones le manda un saludo a él y a toda su familia que nos están escuchando. Un fuerte abrazo a la familia Bencina, familia Roldán. Amigos, amigos de siempre, oyentes de siempre de esta radio, pioneros de esta ciudad del Talar. Justamente uno de los programas que vamos a tener este año es un homenaje a Reinaldo Roldán, ¿no? Y Reinaldo Roldán nos dejó hace poco, un 2 de enero de este año, empezaba el año. Lo hemos sufrido mucho, pero también sabemos que fue una vida llena de vida. La de Reinaldo. También fue invitado nuestro aquí en Historias y Canciones. Festejó acá, sus 85 años festejamos acá en el programa. Y le vamos a hacer un homenaje, pero no se lo vamos a hacer ahora. Se lo vamos a hacer en julio, cuando el Talar cumple años. Para el cumpleaños de la ciudad del Talar, nuestro homenaje a la ciudad del Talar va a ser hacerle un homenaje a Reinaldo Roldán, uno de los pioneros del Talar. Y para eso vamos a contar con la presencia de Ricardo Bencina y Toti Roldán. Y los nietos y bisnietos y, bueno, quienes quieran venir de la familia van a ser bienvenidos, porque esto va a ser un homenaje de amigos y familiares a nuestro amigo Reinaldo. ¿Cómo sigue este programa? Bueno, ¿cómo sigue? También cómo sigue un poco a lo largo del año. Estamos arrancando y ya tenemos muchísimas ideas de cómo se va a desarrollar el programa domingo tras domingo. Acabamos de escuchar recién al Chango Rodríguez. El Chango Rodríguez también va a ser un homenajeado en uno de nuestros especiales musicales. Otro especial musical, también ya lo hemos mencionado. Hablamos de Fito Páez, que también tendrá su lugar en este programa algún domingo en el futuro. También adelantamos que íbamos a hacer un programa especial hablando de boxeo en el Luna Park. También vamos a hablar de boxeo. El año pasado hicimos un programa sobre Luna Park. Con un bloque importante del boxeo, porque es un verdadero templo del boxeo el Luna Park. Ahora, este año nos quedamos con ganas de escuchar un poco más acerca de ese deporte tan popular en la Argentina que es el boxeo. Pero, hablando del Luna Park, cuando nosotros hicimos el especial sobre el Luna Park, hablamos de Frank Sinatra, hablamos de Sui Generis, hablamos de un montón de bandas, de Rodrigo también, hablamos de un montón de músicos y bandas que pasaron por el Luna Park. Hace poquitos meses, en noviembre, se salió a la venta un nuevo disco en vivo grabado en el Luna Park, un disco que se llama En el Luna Park, justamente, que es la grabación de los recitales que en abril dieron los dos cantautores más importantes que tiene España, que son Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito a los dos gallegos más queridos de la Argentina. Buenas noches, Luna. Buenas noches, Buenos Aires. Acuérdate de mí cuando me olvides, que allí donde no estés iré a buscarte, siguiendo el rastro que en el cielo escribe. Las nubes que van a ninguna parte, acuérdate de mí en tus plegarias y búscame con los ojos cerrados entre la muchedumbre solitaria. Yo tampoco te quiero demasiado, como te tomo me doy, como te busco te evito, como me vengo me voy, como me pongo me quito, como te falto te sobro, como me callo te digo, como te pago me cobro, como te extraño, te olvido. Por ver volar los peces de colores, hicimos agujeros en el agua, preocupados en los alrededores, siempre la dimensión equivocada, mujer de sombras y melancolía. Volvamos al Edén que nunca ha sido, a celebrar con las copas vacías el gusto de no habernos conocido. Como te tomo me doy, como te busco te digo, te falto, te sobro, como te falto, te sobro, como me callo, te digo, como me callo, te digo, como te pago, me cobro, como te extraño, te olvido. Una horas, 15 minutos. Escuchamos Acuérdate de mí, de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, por sus autores en vivo, como comentamos anteriormente, en el estadio Luna Park. En el Luna Park, en la gira en la que presentaban justamente el disco en el que está incluido el tema que acabamos de escuchar, que es La Orquesta del Titanic, un disco que hicieron con canciones escritas entre los dos. Ellos se encerraron, se fueron a un lugar de montaña, a una casa de montaña, y se encerraron a componer juntos, dos de los más grandes cantautores que haya tenido España. Vamos bueno, con a presentar a nuestros anunciantes. Pero perfecto, así después tenemos un cierre de lujo de este programa. Auspician Historias y Canciones, la cooperativa de viviendas Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Las zonas disponibles son Escobar, Pilar o Tortuguitas. Pueden pedir el turno para entrevistas al 011 15 61 42 12 74. 011 15 61 42 12 74. O bien pueden acercarse directamente a esta avenida Constituyentes, que es la ex Ruta 9, al 1238 entre Pueyrredón y Alvear, General Pacheco, Tigre. Y auspician también este programa porque se alimenta nuestra conductora en Dietéticas Sanas Delicias. Esto es porque hay todo para celíacos, todo para diabéticos, comidas sanas, todo natural. Hacen en el momento, hacen para el que quiere comer algo al mediodía, le hacen la comida ahí, pueden comprar lo que gusten para cuidarse, para comer bien. ¿Dónde queda esto? En pleno centro de San Isidro, Centenario 416. Cualquier informe por teléfono al 4732-0916. Y próximamente en San Fernando. Muy rico todo lo que hacen, por cierto. Muy rico. Los chipá, una maravilla. Y estamos acompañados acá, tenemos un cierre de lujo para el programa. Nos visita el promotor de cultura de nuestra querida ciudad del Talar, Eduardo González. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Eduardo? Todo bien, gracias por la invitación. Bueno, no sé si de lujo. Para nosotros sí. Para nosotros es de lujo. Aparte, bueno, realmente este programa se siente muy acompañado con tu presencia, ya que desde los inicios, ya sé cuántos años sí, que antes nos venía a visitar. Sí, 4 años. Es más, otra cosa. Antes de ser invitado, él vio el primer programa de Historias y Canciones. Vio el segundo, el tercero, porque tenían el programa anterior. Eso, claro. Compañero del programa. Éramos compañeros porque teníamos, exactamente, en realidad... Vecinos del aire. Sí, no, Mariano, que es DJ, que es un capo en lo que hace, tenía un programa, no sé si lo tendrá todavía, pero que pasaba música de los 80. Claro. Y yo venía a acompañarlo a él. Seguro, y nos veíamos, nos cruzábamos, porque él terminaban ustedes y empezábamos nosotros. Exactamente, o sea que... sí, es cierto. Y han crecido porque tienen más gente. ¿Viste? Nos crecimos un 33% más, tenemos sí, más. Sí, sí, tal cual, muy bien. Y allá hay aquel con esa cara, verá cómo está, está reconcentrado. Jorge, sí. Gracias por recibirme en tu radio. Bueno, buenas noches a la audiencia. De nuevo, gracias por la invitación. Tengo algunas cosas para contarles, si quieren, a nivel cultural. Es lo que queremos escuchar. Bueno, sí, bien, bárbaro. En principio, bueno, ustedes ya saben que Tigre, la agencia de cultura, tiene muchísimas cosas, pero yo voy a hablar un poquito de lo que, si ustedes me lo permiten, por supuesto. Para eso te invitamos. De para lo que es acá en el Talar, ¿no es claro, cierto? Que desde nuestra ciudad. Para que la gente se entere que a partir de marzo tenemos acá en el Talar más de 20 talleres municipales que son gratuitos, que son de capacitación artística y que estamos con inscripciones abiertas, así que eso es importante que lo sepan. Y voy a mencionar algunas cositas. Claro, ¿qué se puede venir a hacer, por ejemplo? Y podés, por ejemplo, tenemos teatro para niños, teatro para adultos, tenemos guitarra, tenemos arte aborigen, tenemos dibujo, danzas folclóricas desde juveniles hasta la tercera edad, todos en diferentes lugares, ¿no? Claro. De acá de Tigre, en diferentes sitios, en clubes de barrio, en la zona céntrica, en Almirante Brown. Y si algún oyente que está escuchando quiere interiorizarse más, ¿a dónde debe dirigirse o a dónde puede llamar como para saber qué centro tiene más cerca a su domicilio? Bueno, si es, por ejemplo, de acá del Talar, si algún taller, inclusive está en la página web del municipio, que es este www.tigre.gov.ar. Ahí hay un link que es la parte de cultura. Ahí están la mayoría de los talleres, los 250 talleres que tiene Tigre. Y están por localidades. La gente de acá del Talar, si se interesa por algún taller del Talar, por ejemplo, no sé, hay alguna chica que quiera estudiar teatro, o aprender, mejor dicho, teatro, puede acercarse lunes, miércoles y viernes de 13 a 16 en la Delegación Municipal del Talar, que yo estoy haciendo las inscripciones. Y si algún oyente... Lunes, miércoles y viernes. De 13 a 16 horas. De 13 a 16 horas. Ahí estoy con las inscripciones. Y los lunes y miércoles de 10 a 12, o sea, el día lunes estoy todo el día con las inscripciones. Y el día miércoles también, pero en la unidad municipal de Almirante Brown, que está del otro lado de Panamericana, sí. Porque hay algunos talleres que Martínez son de Alegría, justamente al lado de la plaza del polideportivo. Claro, en el centro del Almirante Brown. Los vecinos Brown, saben dónde queda. Alemania 420. Ahí está. Y la delegación municipal está en Pasteur, esquina Belgrano. Belgrano, y resaltamos que estos talleres son gratuitos. Por supuesto, todos los talleres del municipio son gratuitos. Todos los talleres son gratuitos, sin límite de edad. Tenemos talleres de 4 o 5 años hasta, no sé, 90, 100. Qué bárbaro. Bárbaro. Sí, la verdad que sí, tenemos varios. Tenemos, yo acá en Talar estoy con más o menos 20 lugares o 20 talleres, porque en algunos casos se repite el taller por la cantidad de gente, claro, que tenemos, ¿no? Teatro para niños acá en Talar tenemos en dos lugares. Desdoblar los grupos por la cantidad Chicos que se anotan y todo lo demás, pero esto no quiere decir que la mamá que vaya no se va a notar, sino que al contrario, que tenemos en dos sitios diferentes, inclusive por la distancia. Por ejemplo, tenemos en el Club Mitre, que para los que están acá, sí, acá en la zona, sí, barrio 29 de noviembre. Sí, Italia 1681. Sí. Ahí tenemos teatro los miércoles de 17:30 a 19:30, o si no, los viernes, por ejemplo, en Talar Centro, enfrente de la plaza, de 17 a 19, también para niños. Y de 18:30 a 20, este año sumamos, gracias a la verdad que Cultura Tigre nos provee de alguna manera, ¿no? Los talleres, sumamos teatro para adultos. Bárbaro, genial. Entonces tenemos en AFUT, en AFUT tenemos los viernes 18:30 a 20:30 más o menos, teatro para adultos. Aparte, un lugar histórico. Ojo, para que hacer también tenemos. ¿Cómo? Un lugar histórico para hacer teatro en el Talar. Sí, totalmente. La gran cantidad de obras de teatro, no fueron muchas, pero la mayoría de las obras de teatro que se representaron en el Talar siempre fueron en AFUT. ¿No en el Club Talar? No. Mira vos. Teatro generalmente se usaba AFUT. Sí, yo me acuerdo de haber ido a AFUT a ver algunas cosas cuando era chico. No quiero decir. Y bueno, cuándo. Y cine también. ¡Qué mucho teatro! 2 semanas, 3. El otro día. Claro. Bueno, aparte de teatro, ya mencionaste algunas, pero para mencionar alguno de los otros talleres que hay, a ver. Mira, lo menciono así rapidito, yo no sé qué tiempo tenemos. Sí, porque son un montón. Tenemos artes plásticas en la Biblioteca del Talar, teatro tango, acá en el Polideportivo tenemos tango los sábados. Sí, muy lindo, de 10:30 a 12 de mediodía. Soy muy buena bailarina de tango. Buenísimo, te puedes anotar. A las 9 de la mañana hasta 10:30 tenemos folclore para la tercera edad. Después tenemos dibujo. Después tenemos huerta orgánica, diseño de jardines, telar, porcelana en frío. Volvemos a tener huerta, arte aborigen volvemos a tener, percusión, ritmos latinos, taller literario, guitarra y ajedrez. Bárbaro. De todo, o sea... cualquier expresión artística. Sí, igual. Hay algún taller a pocas cuadras de la casa de cada vecino del por talar. Por supuesto, porque están repartidos en diferentes sitios, ¿viste? Yo sé que estamos todos tecnologizados y permítanme, voy a dejar un mail. ¿Seguro? Mi mail, para que alguna persona que quiera tener el listado me envíe un mail. Perfecto. Y yo se lo reenvío. Es muy sencillo, muy fácil. Es lgonzalez@tigre.gov.ar. Buenísimo. Sencillo. lgonzalez@tigre.gov.ar. Correcto. Gov con B corta, recuerden. Sí, correcto. Perfecto. Y después, bueno, tenemos también algunas cositas que tienen que ver con festejo, por el Día de la Familia. Ahora el 20 de abril. Sí. No voy a decir mucho porque estamos en pleno proceso, pero vamos a sorpresa. Tener una fiesta. Vamos a tener una fiesta. Tal vez la semana que viene les mande una cosita. Perfecto, lo vamos a divulgar. Vamos a tener una fiesta que se llama La Familia en la Plaza, como solemos hacer siempre. Sí. Con un grupo de compañeros del municipio. Seguramente va a ser en alguna, no sé si en la plaza acá de La Paloma o en la plaza central, porque plaza central lo que hace es juntar a todos los vecinos de Talar Sur, La Paloma, Almirante Brown y todo lo demás. Sí, mirá, le doy el pase. Te invitamos a que nos tengas informados, así nosotros podemos el próximo domingo y el siguiente anunciarlo en nuestro programa. Yo me acuerdo de los días del niño que vos organizabas, eran. Sí, bueno, ahora. Espléndidos. Y aparte para lo que es el aniversario de Talar también, dentro de un tiempito ya sí, empiezo a convocar a las instituciones, con quien esté a cargo de la presidencia de la Comisión Permanente de Homenaje, sabemos que está la Biblioteca del Talar. Seguro. A convocar a las instituciones, de la mano de Amalia, de la gente que siempre viene, del Rotary, el Club de León, el Club de Amigos, la gente de Almirante Brown, los de el Club de Almirante Brown que viene siempre. Seguro. Y bueno, la Asociación Atlética, sí. Los centros de jubilados, son más de 45 instituciones que siempre vienen. Generalmente son hermosas esas fiestas del cumpleaños de Talar, la verdad. Tuvimos que el año pasado, fue muy linda porque le dimos un reconocimiento. Digo, le dimos, yo permítanme, no soy quien para dar, pero bueno. No, pero sos. Se dio un reconocimiento. Representa la cultura de nuestra ciudad. Se le dio un reconocimiento a las personas que viven hace más de 70 años acá en Talar. Seguro, seguro. Y fueron más de 30 personas. Va, así que yo voy a hinchar nuevamente para que la que el año pasado tenía 69 años viviendo, este año reciba ese reconocimiento. Pero claro, ¿no? Lógico. Y así, ¿viste? Y después lo que hacemos en la plaza, que es todo familiar, es todo para que la gente se divierta, para que se acerquen. Es lindo ver a los padres con los hijos, a los abuelos con los nietos. Aparte ese clima de alegría. Bueno, sí, esa es la idea. Sí, es un clima... Esa es la idea, Vanessa. También Daniel, vemos algunos Daniel. Amantes también. Claro, claro. En la plaza se ve de todo. De todo, es la plaza, es pública. Es pública. Bueno, la verdad que el tiempo pasa volando. Sí, sí, sí. Se acabó el primer programa. Pido disculpa, porque yo sé que ustedes me citaron antes y yo no les entendí. No te preocupes. Pero pido disculpa, tengo más información, pero seguramente se la vamos a dar con el paso de los días. Habrá oportunidad de que vuelvas en otra oportunidad o que nos mandes y también difundiremos por todos los medios que podemos hacerlo. Acá al aire, en nuestro Facebook, en nuestro blog, como dijimos anteriormente, este programa está siempre al servicio de la cultura popular acá en nuestra ciudad. Y como dijo Adrián, no necesitas invitación. Si bien vos sabés que nuestros programas, cada programa tiene un tema, pero si vos querés anunciar algo, te pasás por acá a las 9:15 y sabés que vas a tener el micrófono disponible. Por supuesto, sé y así, ¿sí? Así lo voy a hacer, pero si no les mando un mail, chicos, no hay ningún problema, les mando un mail. Buenísimo, y tengo saluditos antes de hacer el cierre, han llegado recién, nos saluda Vicky. Sí, que manda un saludo. ¿De dónde vive Vicky? ¿Vos sabés? el barrio. Vicky es de Once. De Once, el barrio de Once, desde Capital Federal. Nos está escuchando. Una hermana para mí, así que un abrazo enorme. Saludos para Vicky, entonces. Muy bien, y tenemos resumo. Muy bien, y ha puesto me gusta en que esté acá nuestro invitado Eduardo González, Claudia Roxana Rochetti, ¿no? Que está. Una persona muy especial en mi vida, la amo, es mi esposa. Mira vos, qué lindo. Que con razón que le gustaba que estuvieras acá. Sí, no sé si le gustó o le gusta que me vaya. Claro, bueno, ahora lo vamos a resolver. Ahora lo hablan. Igual o está controlando aquí. A ver si viniste acá, claro, o a dónde te fuiste. Está escuchando. Seguro. Se metió en el Facebook, mira qué piola. Qué bien. Porque Claudia. Ustedes anunciaron que yo iba a estar acá. Pero por supuesto, en este mismo momento salió un cartelito que estamos cerrando el primer programa de la séptima temporada con la presencia del promotor de cultura del Talar, Eduardo González. Bueno, eso fue lo que se ha anunciado. Muy bien, los felicito. Tuve una buena decisión en llamar. Bueno, se acabó el programa. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes, chicos. Se terminó el primer programa de historias y canciones. ¿De qué vamos a hablar el domingo que viene? Vamos a hablar de la asamblea del año 13. Va a ser un programa histórico. Histórico, sí. Por los 200 años que se están cumpliendo de tan importante acontecimiento que fue la asamblea, pero bueno, lo dejamos para la próxima semana. Para la próxima semana, si es que, bueno, comprometemos a la audiencia a que el próximo domingo a las 20 horas esté sintonizando FM El Talar 104.5 para escuchar historias y canciones.